Más aire en este Aires Gratis, estamos hasta las 12. Recuerde que también puede dejar de escuchar antes, pero no, yo le aconsejo que por lo menos en los próximos 10, 15 minutos se quede. Que siga, claro. Porque vamos a hablar acerca de un documental que se ha estrenado hace muy poquito tiempo, y sobre todo que habla de un tema muy, muy, muy reciente. Diría un tema que todavía está ahí. Que no está resuelto. Que no está resuelto. Parte de esto tiene que ver con el conflicto del campo y con el conflicto que se ha tenido con el gobierno. Recuerde Resolución 125, ¿no? Hay que exorcizar esa palabra. Sobre todo este documental que se llama Porotos de Soja, así, ¿eh? Porotos de Soja, se va a emitir mañana a la tarde en Canal 7 a las 2:30 de la tarde, ¿no? Ya se decíamos que se ha presentado, pero lo interesante es que ya a poco tiempo se va a presentar en el canal público del país para que sea por ahí difundido. Vamos a charlar ahora con el realizador de este documental, que también tiene una trayectoria como cineasta, ¿no? Y también de películas documentales como Botín de Guerra, por ejemplo, Cazadores de Utopías, ¿no? Sí. Que ha trabajado junto a Osvaldo Daisich. Estamos hablando de David Blaustein, a quien tenemos aquí en línea. David, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Gracias bien. Por llamarme. No, por favor, ¿cómo va eso? ¿Bien? Bien, ahí siempre que uno estrena hay un poco de nerviosismo y también un poco de ansiedad porque estamos experimentando algo nuevo, que justamente el lanzamiento simultáneo de una película en cine y en televisión, y siempre las cosas nuevas nos generan un poco de ansiedad, pero por parte siempre hay gente como ustedes que nos dan una mano para difundir lo que hacemos, ¿no? Bueno, es bastante inédito, ¿no?, esto de esa simultaneidad de la difusión, ¿no? Sí, en general, digamos, esto tiene que ver con lo siguiente: el mercado cinematográfico, a partir de la aparición de las multipantallas, se ha modificado muchísimo, y en general para nuestras películas quedan algunas salas alternativas independientes, porque muchas veces nuestros productos en las salas multipantallas duran muy poco tiempo. Generalmente una película se estrena, queda unas pocas semanas, después quedan los espacios incas y inicia un circuito productivo que es el mercado del DVD, cada vez más pirateado. Y cuando la peli tiene que llegar al mundo de la televisión, en general deja de ser noticia, es muy difícil instalar que esa película aparece por la televisión. Entonces, nosotros lo que hicimos fue lanzarla simultáneamente en el cine Tita Merelo y en los espacios incas que el instituto tiene en el interior, pero aprovechamos todo el primer envión, que es el lanzamiento, la crítica, los comentarios de una película, para lanzarla también por la televisión. Por suerte está este convenio que tiene el Instituto del Cine con Canal 7, con nuestra televisión pública, y tenemos mucha expectativa de que mañana, sábado a las 14:30, la película tiene el público que se merece. Y esperemos, sí, que así sea, David. Bueno, has trabajado, me imagino, a contrarreloj, porque el documental, contanos un poco cómo va, pero es sobre algo muy reciente, ¿no? Sí, eso hace que el documental sea lo que nosotros llamamos un documental muy, muy de emergencia, muy de urgencia. Esto le agrega un poco más de ansiedad y de nerviosismo, porque uno está trabajando muy sobre la coyuntura, sobre un hecho muy reciente, y todas las hipótesis que uno puede trabajar sobre el conflicto de las patronales agropecuarias con el gobierno forman parte de la coyuntura diaria, de la discusión diaria. Nosotros hicimos toda una cantidad de cobertura y de relevamiento durante todo el conflicto. El año pasado estuvimos en buena parte de las plazas, hicimos entrevistas, estuvimos en el Monumento a la Bandera el 25 de mayo del año pasado, cuando las cuatro entidades llamaron esa movilización. Todo ese material lo fuimos acumulando sin saber exactamente qué era lo que queríamos. Pensábamos que podía llegar a ser un material para YouTube, pensamos que podía llegar a ser un especial para Canal 7. La primera modificación sucedió cuando Cristina Fernández de Kirchner decidió enviar la resolución 125 al Congreso. Entonces ahí aparecía como una especie de intento de seguimiento del proyecto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, etcétera, lo cual ya le empezaba a dar como un sentido cronológico al documental. Parecía que un happy end, como digo yo, podía llegar a ser la aprobación de la Cámara de Diputados, pero lo que el voto no positivo del vicepresidente Cobos cambió radicalmente toda la situación, y ahí lo que hicimos fue parar la pelota, como digo yo, y nos replanteamos absolutamente todo. Nos sentamos a replantearnos la película y ahí sí decidimos escribir el guión de un largo que iba a incluir de alguna forma la presencia de los medios de comunicación en el conflicto, que para nosotros fue un aspecto muy muy relevante, y el otro aspecto que decidimos incluir ahí fue el intento de la presencia del otro campo, que generalmente el mundo de la soja, el trigo, el girasol, la producción ganadera, suele como postergar más el tema regional, más el mercado mundial de alimentos, etcétera. Eso le dio al documental una perspectiva estética más relajada, porque estuvimos en Pergamino, en Arroyo Seco, en Arroyo Dulce, en San Nicolás, estuvimos con pequeños productores, con campesinos que le dan al documental un lugar más reflexivo y de menos crispación, que fue un poco lo que radió todo el tiempo al conflicto, ¿no? La elección de finalmente, tanto la elección de hacer el documental como de antes decías de tener ese registro de lo que estaba ocurriendo, era porque estabas intuyendo que ahí se estaba jugando algo en relación al futuro del país, a un tipo de modelo, a una discusión importante. ¿Qué fue lo que... Ahí, digamos, siguiendo con las lecturas capilanas, cuando uno se quema con leche, de una vaca y llora, ¿no? Y claramente, digo, algunos ruidos de cacerolas y algunas reacciones de algunos dirigentes conservadores y de algunos razonamientos sobre la no participación del Estado en la economía, etcétera, etcétera, nos pareció como que claramente, haciendo uso de la expresión de carta abierta de este colectivo de inteligencia sumatoria, algunos medios de comunicación con algunos partidos políticos conservadores y con algunos sectores sociales nos remitió claramente a otras épocas del país, no desde el punto de vista de los golpes de Estado tradicionales, pero sí a una apelación a la violencia que a uno lo remite a las experiencias de Argentina, no tradicionalmente como las del 30, del 55, del 76, pero sí a la apelación de generar un conflicto social y un estallido que haga estallar la estabilidad institucional por los aires. Y sí, nos parecía, como decís vos, que eso corría riesgo de alguna forma. Por suerte, diera la sensación que eso está superado, pero cuando uno lo vea al señor Riolcati sentarse con el doctor Grondona y burlarse de alguna forma de la estabilidad institucional, te preocupa de que algunos riesgos parecieron no superados, ¿no? Claro, porque viste, desde el gobierno, oficialismo, se hablaba de este temor de la desestabilización, y si bien quizá, una opinión personal, no había chances de bajar un gobierno por la fortaleza democrática, además, sí había un ánimo, ¿no? Como de que diste el caso de ejemplo de Grondona, ¿no?, con Volcati, que era un diálogo muy explícito acerca de la vocación de bajar un gobierno, ¿no? Sí, a mí lo que impresiona en ese sentido es que yo creo que está absolutamente desestimado como posibilidad. Claro. A mí lo que me impresiona como apelación y como riesgo es la apelación a la posibilidad de estar buscando todo el tiempo un estallido económico, un estallido social que de alguna manera haga saltar al modelo por los aires y genere una crisis política que pudiera llegar a cambiar el rumbo institucional del país a través de la figura del vicepresidente o a través de... Digo, me parece que esa apelación a la violencia es una situación que en la Argentina está definitivamente superada en el ánimo de la gente, pero me impresiona que de alguna manera estas campañas se sigan teniendo ejercicio de voluntad por parte de algunos sectores, ¿no? Bueno, y el documental se va a difundir y llega en un momento donde todavía el tema del campo está medio pinchado por esta cuestión electoral, pero sigue de fondo esta discusión, ¿no? Redistribución. Sí, sigue de fondo. Yo creo que la discusión de fondo sigue desde el lugar de la voluntad de algunos de los dirigentes agropecuarios de poner personajes de ellos en las listas, y centralmente creo que siguen el modelo de país, digamos, ¿no? Digo, a mí me parece que el eje central, que lamentablemente no está instalado en la campaña electoral, es el Estado debe participar en la distribución de la riqueza, pero debe participar en la distribución de la riqueza. El modelo económico que hoy por hoy está, por suerte, instalado en algunos países de América Latina, y que ese modelo económico, con la presencia del Estado, evitó que la crisis económica internacional nos afectara de manera mucho más evidente, como está afectando a Estados Unidos y Europa, digo, es es consecuencia de que, bueno, ese eje sobre la participación del Estado en la distribución de la riqueza para mí está vigente y es el tema central de la película que van a poder ver mañana sábado 14:30 en Canal 7. Buenísimo. David, por último, ¿lo tomás como una forma de militancia, esta forma de hacer documental cine? Sí, quizás por ahí uno de por ahí la militancia es más característica de otra época. Para mí el cineasta sí es un oficio y es una herramienta. Por suerte uno la puede utilizar y llegan momentos como estos en que puede llegar a alcanzar la luz pública. Si alguno quiere llamarlo esta militancia, no tengo ningún inconveniente. Ahí estamos. Bueno, David, ha sido un gusto esta charla. Te felicito por el documental. No lo hemos visto, pero mañana vamos a tener la chance de hacerlo acá y en todo el país. Bueno, y ya tendremos la oportunidad de presentarlo también en Rosario. Dale, ¿sí? Sería buenísimo. Te dejamos un abrazo. Igualmente, gracias por llamar. Hasta luego.